este amor. Yo sufro aquel ayer, yo nunca imaginé amarte tanto, amarte tanto, amarte tanto. Mi corazón muere por ti, sin ti no puedo vivir.